Biblia. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, le recordamos esto del Evangelio de Lucas o el de Mateo, donde Cristo dice: no se puede servir a Dios y al dinero. Pero solamente esto de que el reino de Dios es de los pobres ya es suficiente para comprender claramente que la iglesia rica no es cristiana, llámese como se llame, porque muy claro está que si la iglesia rica dice que está con los pobres, no es la iglesia de Cristo, por la sencilla razón de que la iglesia de Cristo es pobre. Y es triste ver que hay muchos obreros y obreras, católicos, protestantes, etc., a los que tampoco les gusta la palabra o nombre iglesia pobre, y se podría preguntar el porqué de todo esto. Y es muy fácil comprender que es por el egoísmo, la vanidad, el orgullo. Pero en los jefes y los sacerdotes católicos, protestantes, etc., les domina el egoísmo o ambición de poder político, el dinero, etc. Y claro está que todo esto no tiene nada que ver con la sencilla y pobre sinagoga o iglesia que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret en Israel hace 2000 años. La iglesia pobre es el único cristianismo en el mundo, pero comprendemos que no basta con ser pobre. Hay que buscar a Cristo en sí mismo, en la propia vida, y al tener a Cristo, o sea, al Espíritu Universal de Dios, el ser humano, hombre o mujer, se convierte en un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios, sin intermediarios de ninguna clase, ya que el único y verdadero maestro y guía es Cristo. Tengamos pues las ideas claras: cuando en el mundo ya no exista la iglesia rica, porque ya se haya hecho pobre, el nombre de iglesia pobre no será necesario, y solo bastará decir cristiano o cristianismo. Pero ahora, con la iglesia rica que se autodomina cristiana, los cristianos tenemos el derecho y el deber de hablar claro y decir muy claro que somos la iglesia pobre. Si hay obreros y obreras, o sea, pobres, o los que no les gusta mucho el nombre iglesia pobre, así como tampoco les gusta dicho nombre a la iglesia rica, allá ellos. Unos y otros, el problema es suyo y no nuestro, ya que tenemos muy claro que al tener a Cristo cada uno en sí mismo, en su propia vida, cualquier pobre, en cualquier parte de nuestro mundo, pertenece a la iglesia pobre. Y el reino de Dios también es de ellos. Adelante, amigos. Adelante, iglesia pobre. Así sea. Amén. Cayetano Martín, noviembre de 1997. Yo creo, Cayetano, que esto asusta un poco a la gente, como dijiste tú un día. Porque Miguel tiene un amigo que por el asunto de los ordenadores, pues, se visitan, ¿no? Y el otro día, ¿te acuerdas que te lo comenté? Fuimos a su casa y entonces, pues, este amigo, claro, como nos está echando una mano para hacer las páginas web en internet, y claro, cuando le mencionamos el nombre de Iglesia Pobre, dijo: no, no, ¿por qué no ponéis otro nombre que sea más llamativo, que pique más la gente? Y bueno, a mí en ese momento se me ocurrió la idea, la espiritualidad en casa, o sea, vivir en casa. Y Miguel, el cristianismo primitivo. Pero hemos decidido cambiarlo y no, que tiene que ser Iglesia Pobre. Porque en realidad, claro, la gente, hay que explicarle que no es ni catolicismo ni cristianismo. Eso es lo más importante. Catolicismo ni protestantismo. Entonces, lo importante es aquello. Y que vean, pues bueno, las casas que nos publican. Por ejemplo, yo he abierto un desastroso que pone feminismo cristiano, en donde incluye las cartas que me han publicado de si la mujer puede ser apóstol, sacerdote de Dios, teóloga, después a favor del aborto, por qué la mujer tiene que abortar, por qué no hay que traer un chico al mundo para que no vayan para obreros, etcétera, etcétera. O sea, todo ese tipo de cartas como que encajan un poco con la labor de la mujer, digamos, ¿no? Y veremos qué pasa, no sé, ya. Pero yo me di cuenta de eso. Y su esposa es muy buena persona, la mujer. Porque incluso tuve una conversación con la vecina que es bautista. Y claro, y entonces la conversación que tuvimos, porque la mujer está, la vecina, era muy partidaria de estar a cada rato con la Biblia, ¿no? Y versículo y todo esto. Y claro, en un momento dado, pues yo le dije, mira, los primeros cristianos, pues no tenían Biblia, ni Nuevo Testamento, ni nada de esto. Incluso los primeros hombres en la tierra tampoco había Biblia. Ah, entonces claro, y al final lo bonito de esto fue que la esposa de este amigo de Miguel, de Guillermo, dice, es que yo nunca había escuchado una conversación así. No sé, nunca había, claro, tenido la oportunidad de escuchar a una persona que habla de la iglesia pobre y de otra de la iglesia rica, digamos, en el fondo era eso, ¿no? Como que dice, mira por dónde, que se dio así sencillo, sin preparar nada, ¿no? Pero la gente como que tiene un poco de miedo de eso, de iglesia pobre. Como que te dice que no les gusta el nombre, ¿eh? Por lo que sea. Yo tampoco, ¿eh? Sí, Magdalena, cada uno es libre. Yo tengo que traducir las cosas a nivel personal como escuchar mensaje. Yo no voy a hablar a nivel general. A nivel general, me gusta decir iglesia pobre. A nivel personal, no es que no quiera decir iglesia pobre por el sentido de yo no veo más de la iglesia pobre y tal, como yo no firmo ya las cartas, como no veo más de la iglesia pobre. Yo tengo que decir claro. Pienso que para mí sería como un honor considerarme un obrero más de esa iglesia. Es una aspiración, no un abandono por el hecho de que uno se sienta que no abandona el egoísmo. Pienso que tengo demasiadas cosas. Y a veces pienso que para mí esto es, o sea, si digo iglesia pobre en mí mismo y miro atrás, siento como una vergüenza de los que realmente sí que son más iglesia pobre. Yo lo digo así sinceramente, para mí es una aspiración, de hecho, de vivir ese cristianismo. Pues tengo que mirar respecto a los demás, la verdad es que hay momentos que me siento como una vergüenza. Vergüenza no por el hecho de no poderme llamar iglesia pobre, sino de que no puedo aspirar a decirlo así. Si me comparo con la gente que está explotando, que está más allá o tal, por supuesto, puedo decir lo que quiera. Pero tengo que hablar a nivel sentimental, a nivel de mi propio corazón. Entonces, es una... que dijéramos aspiración, una lucha enorme para decir, oye, no creo más de esta iglesia. Lo digo claramente, o sea, hay momentos en los cuales me siento como en una profunda crisis, ¿eh? A cada cual puede decirlo y tal. Pienso que hay demasiadas cosas que me rodean a mí mismo, incluso materiales, y las tengo, porque tengo ahí, ¿no? Y son como un lastre, o sea, como un lastre en el sentido, o sea, no me estoy martirizando, pero están ahí. Y a nivel general, pues por supuesto que yo sigo adelante, está clarísimo. Pero cuando tengo que mirar otras personas que están viviendo unas condiciones realmente, que aquellas personas que están viviendo esa iglesia pobre, pues la verdad es que me siento como la verdad que como que si no hubiera nacido en el lugar que he nacido, ni ocupara el lugar que estoy ocupando. Pero quiero decirte que no por eso, o sea, yo sigo adelante, por supuesto. Porque yo no es que me esconda por el hecho de decir, oye, no, porque tengo esto y tengo que guardar esto, no, sino simplemente porque hay una realidad ahí que es mayor que ese deseo que tengo de precisamente de esa iglesia pobre. Porque es fácil decirlo y predicarlo y bien, pero después cuando pasa hacia el corazón, ahí ya te haces tus propios exámenes y tu conciencia es la que está contigo mismo o ese Cristo o lo que quieras formar. Y no es que yo respecto al mensaje diciendo una cosa. No es que moleste, a mí no me molesta, para mí es precisamente una de las aspiraciones más grandes que uno pueda sentir. Yo lo que dice Marina del chico es que no estaba viendo las páginas web de internet. Cuando lo hacía, claro, el chaval este tiene buena voluntad y sabe el lenguaje de estas páginas, pero para que voy a entrar en polémica, en debate en ese momento, quiero poner este nombre, vale, cuando yo ya tenga mis páginas, yo haré y retocaré lo que quiera, ¿no? Por supuesto, a mí la palabra que se ocurre tira por delante. Entonces, bueno, por algún motivo ahora estos días el obispo católico de Mallorca, Tudor Úbeda, dijo que la iglesia católica es una iglesia económicamente pobre. con apariencia de riqueza. Pues por algo, algo debe tener esta palabra que tanto les pica, que incluso una iglesia rica, porque no es la, sino es una más de las que hay en el mundo, la iglesia católica, le quiere ponerse ese título. Una iglesia pobre, dijo el obispo, sabiendo como dijo Gaetano que es al revés. Es una iglesia económicamente rica que quiere tener apariencias de pobre. Pero bueno, la palabra iglesia pobre por algo es. Como el tema de hoy es esta palabra precisamente, repetiré lo que se puede decir muchas veces, ¿no? Las cosas sencillas, sin buscarle muchos pies, muchas patas al gato. Iglesia, asamblea. Pobre, obrero. Por lo tanto, iglesia pobre, tal como decía Gaetano, estoy de acuerdo. Cualquier obrero del mundo pertenece a la iglesia pobre. A pesar de que esté metido en cualquier organización religiosa, sigue siendo un pobre y un obrero si de verdad siente ese Cristo interiormente y lo vive, claro. Otra cosa es que además de eso se le puede decir, hombre, ya que como Teresa de Calcuta y tanta gente de buena voluntad, ¿no? Ya que estás haciendo esta cosa positiva, o tú que eres obrero, protestante, bautista, católico, no sé qué haces con la iglesia llena de poder y dinero. Eres un pobre de la iglesia rica. Pero en el aspecto de cristianismo de cristiano no tengo nada que decirle. Que se dé cuenta de que sigue es un peón más de, utilizado por la iglesia rica. Pero por ese aspecto, yo por ejemplo, tener cosas materiales que uno se ha ganado con su sueldo, tampoco le veo mucho problema, ¿no? Considerarme iglesia o pobre, cuando esas palabras son muy sencillas. Asamblea, obrero. Y de Cristo, por supuesto, porque si Cristo se pierde el tiempo, ¿no? El Cristo como el Espíritu. Es que la traducción que haga cada uno a nivel interno sería cada uno se piensa de manera. ¿Tú querías decir algo, Esther? Que me guste ni me gusta ni tampoco me gusta, ¿no? El nombre de iglesia pobre, pero es porque lo de pobre no lo puedes lanzar así actualmente en la sociedad, no puedes lanzar lo de pobre a la ligera, ¿no? Tienes que explicarle a cada persona que es lo que tú entiendes por pobre, ¿no? Dentro de este cristianismo. Porque si lo dices, todo el mundo se va al pensamiento que tiene de la pobreza, ¿no? De, digamos ya, de limosna, de pobreza material, y es todo lo contrario, ¿no? Digamos que esta pobreza del cristianismo, la iglesia pobre, esconde una gran verdad, que es una riqueza. Detrás de esta pobreza hay una gran riqueza, pero no material, sino espiritual. Es la diferencia. Es esta liberación, digamos, de que no tiene nada que ver con lo material. Esta mañana, como ha llovido bastante, he tenido bastante tiempo de no barrer y de tiempo de leer, pues he dejado las pantallas previstas que llevaba y una de ellas, un sacerdote católico, creo que alguno de vosotros lo conocéis, se llama Apeles, en una revista en el consultorio. Bueno, este tipo es un payasín, pero tiene mucho estereotipo, ¿sí? Y su rollo lo suelta bien detallado, por lo menos en la revista. Entonces le preguntaba a alguien sobre por qué las bulas para no comer carne los viernes a los pobres no podían pagarla y los ricos en cambio se iban. Una tontería de este mismo. Y él le comenta, mira, para la iglesia católica, los pobres tal y cual, nunca lo hemos discriminado por tal y cual, pero para la iglesia católica, pobre es el que trabaja con, ¿cómo se llama? Asalariado, a cuenta ajena. Estos son todos los pobres. Y digo, mira este, que de tonto no tiene un pelo, a pesar de que payaso tenga mucho, ¿cómo lo deja bien claro? nosotros que si soy pobre sí, que soy pobre no, y no me gusta tal. Y ellos tienen bien claro lo que es un pobre, un asalariado, un obrero, a pesar de que sea un obrero de lo que sea, es un obrero, punto. Y nosotros, no, un compañero mío, no, yo soy de clase media, yo de clase media alta y de clase media baja, sí, nada. Un asalariado, y el día que no termine el contrato verás la clase media donde te va a ir. La cosa para mí está clara con respecto a esta palabra y lo de siempre, los abuelos, la gente antigua, cantidad de gente, un policía, sí, yo soy pobre, pero prefiero ser pobre y honrado, otro que era, no me acuerdo qué profesión tenía también, no, yo soy pobre, pero los pobres como honrados, tal y cual. Y siempre, y luego ve gente que no, unos por pecar de demasiada timidez y otros por el orgullo que les va dentro, no soy pobre, no, yo soy rico, no, esto de pobre no. Qué pobre, ¿no? Sí, siempre es lo que se ha dicho a los asalariados, a los que han trabajado por un jornal. Cuando los señores butifarras o los ricos, no, siempre han sido otra cosa aparte. En Mallorca mismo, punto nacionalismo. Han sido hermanos, los señores butifarras de los manos de nación, de los pobres payeses que le labraban las tierras. Pobres y ricos y punto. Y los pobres hoy en día, por las circunstancias del capitalismo, hoy en día tenemos, si queremos, tenemos coches, tenemos comodidades físicas, muy bien aquí. Y les llegará a otros países. En Chile hace poco no veo nada. Ahora poco a poco llega lo mismo que aquí, llegará a otras partes. Las cosas del capitalismo. Pero siempre seguiremos siendo asalariados. Y esto en el plan material. Ahora, en el plan espiritual, sigo siendo, me considero pobre como si consideraba Jesús de Nazaret, trabajador. Pero lo importante es eso. Trabajador no con la idea de una revolución que se cargue a todos los ricos, o con la idea de justicia simplemente por la filosofía humana. Porque es lo natural de un creador que ha hecho un mundo con igualdad de oportunidades para todos. Entonces, lo normal es la justicia, lo natural y lo espiritual. Y lo demás es un cuento. El otro día estuve hablando con mi madre, que hacía bastante tiempo que no hablaba, así que entrábamos un poco en el tema, porque la última que me dijo que vino un día a casa vamos a comer, y yo llegué un poco tarde, y desde el balcón me dijo, ¿qué? ¿Ya me rindo a la iglesia? Y es porque tardé un poco con el trabajo, me entretuvieron y tal, ¿no? Pero vamos, el otro día fui a su casa, estábamos hablando y tal, y salió un poco el tema, ¿no? Porque no sé si salía, en la televisión estaba el tema este de Melilla y el agua, y es un cuadrocito de vuelta que no aparece, aún habiendo muerto. Salió un poco a reducir pues, ese carisma profético de denuncia, de tal. Y claro, Jesús salió por el medio y tal. Y se iba dando la conversación, y en un momento dado yo le comenté, mamá, retira un poco cualquier concepto religioso que te hayan inculcado en la mente y procura ver el cristianismo, Jesús de Nazaret, aquellos primeros cristianos, como seres humanos libres. Libres de todos estos convencionalismos y de todas estas tonterías, y ese espíritu, esa misma idea, esa cosa, trasládalo ahora y verás que eso perdura, es algo que lo vive poca gente, pero está ahí, y es ahí donde tenemos que ver la realidad, ¿no? En un hecho religioso, etcétera, etcétera, ¿no? Y hablábamos, nos quedamos como 20 minutos hablando sobre esto, ¿no? Y mi madre, después de todo el rollo que le di, o sea, después de toda la conversación que tuvimos y tal, y ahí es donde después encajas cosas, ¿no? Al final me dice, es que lo que tú dices, pues claro, yo le involucraba a ella, le digo, ¿no ves? Tu pensamiento no es el de la gente, eso que tú me expresas ahora, no es lo de la gente, lo de amén, amén, la religión y todo eso, eso es esa chispita de esa libertad que tú misma quieres para ti y me la dices a mí, ¿no? Y incluso cuando vas por la calle y te encuentras con una amiga y sale algo en el comentario, te cagas en locura y todo. Pero no es por cagarse en locura, pero es esa idea de ir un poco más allá, ¿no? Pero no, me suelta. Sí, pero es que claro, sí, es esto, ¿no? Pero la gente no está preparada para esto y tal, tal, tal. Y ya está, ya me derrumbó todo esto. Así que de tantos siglos de pesimismo, de soñar y de tal y que cual, y ahora que no, nadie te tiene con la espalda en la pared ahí en el pecho y todavía que te digas de que la gente no está preparada, esa es la reducción de ir ahí, la culpabilidad y la cosa rara. La gente no está preparada. ¿Y qué espera la gente que lo prepare? ¿Qué ocurre? Es increíble, ¿no? Y más cuando la idea está tan clara de que la libertad interior del ser humano no tiene que esperar que se la dé nadie. Es el mismo que se la tiene que tomar. O sea, eso de no poder hablar, no poder expresar lo que sientes, no, cuidado que yo por un lado soy bueno, pero por otro soy malo, y tal y que cual. Todas estas cosas hacen un montón en la gente, ¿no? Un montón. ¿Y qué esperamos, no? Yo muchas veces me lo digo, ¿y qué espero? Eso es como cuando voy a casa a un amigo, ¿qué espero? Que sea el amigo que me diga, no, puedes pasar, no, siéntate en la mesa, no esto, no lo otro, o sea, que sea siempre lo otro, que te dé paso en la vida y tal y que cual. ¿Acaso no estamos hablando de amistad? Entonces, la amistad se tiene que vivir, no se tiene que estar pidiendo. Lo espiritual se tiene que vivir, no se tiene que estar esperando, pienso, ¿no? Que caiga, no sé, que seas perfecto. Ese es el punto, ¿no? Porque si nos basamos en que lo imperfectos que somos, es que no moveremos ni un dedo. A cada momento, cualquier pensamiento que nos pase por la cabeza, ya hay motivo para tirarnos por el suelo. Y si mi madre acaba diciéndome de que el mundo no está preparado y que la gente, y que no se puede expresar esto, porque el mundo no esté preparado, porque no lo cogerían, porque es exactamente lo mismo que cuando sale el obispo de Mallorca o cualquier obispo o cualquier cardenal o el mismo papa, que te dice, cuidado la pornografía, cuidado con esto. ¿Y tú cómo sabes que es pecado eso? Porque lo has visto, pues deja que la gente lo vea, lo toque, lo piense por sí mismo y decida por sí mismo, no decidas por los demás. Ese es el único punto. Si nos quitamos un poco de la mente eso de que todos los demás son los que nos tienen que dar paso en la vida para hacer cosas, para movernos y andar, pues ya está todo solucionado. Lo demás, no digo que sea jauja, pero, oye, es que, ¿sabes cómo se la conciencia, cómo anda? Tranquilo y luchando, porque la vida es un continuo luchar, pero nada más. Pero no por no sacar el tema de la sociedad. La sociedad va en un carro y tú vas en otro carro. No sé, yo pienso que es eso. Yo un día leí que, por cierto, que estaban llorando los dos, pero llorando, que tenían, no sé, cuántas pesetas, y pues se puso a comprar un cupón. La sacó. Su madre estaba muy mal, no podía ir a verlo. Sacó, y es el dinero de la madre. Lo había visto llorando, yo lo vi. ¿Quién era que le dio? Porque no había sido Dios. Le dijo, sacarás y irás a ver tus padres. Dejó muy mal. Pero primero vi, no es una alegría. Y miramos si uno delante le dio una repulsa. Gracias por el dinero. Soy más rica una peseta que mucho que tiene. Esa mujer lloraba y su marido también. Y eran del mismo pueblo. Y cuando la hija, la niña murió su madre, decía que lo esperaba. ¿Qué? No, Dios no es. Pero nosotros nada más tenemos dinero para gastar, para tirar, pues. ¿Es así o no? Pero no tienes que hacer caso de nadie, tienes que hacer caso de tu conciencia. No. Y dejarse de las comeduras de coco de los demás. Oye, pero tú no creas nada cuando te confieres, ¿sabes? Y yo tengo una persona para tirar una, si quiero, un caramelo para mi nieta y todo. Y tenía tres niños y no había visto los abuelos. que Dios es una cosa mal hecha o bien hecha. Dios dijo, cuidas antes de morir tu madre, a ver. Yo me pongo a llorar. Ha venido. Para tirar. Ha venido, Galesco. Sí. Galesco. Dime. No, ¿qué? Si quieres decir algo, puedes decirlo. Si no. No, estoy escuchando esto. Estamos en familia. A ver, contesté esto un poco más arriba. ¿Cómo está tu madre? ¿Eh? ¿Cómo está tu madre? Mi padre. Mira, tu madre, la abuela que murió. La abuela que murió hace un mes, sí. Ayer. Ahora está aquí tu madre. Mi madre lo que pasa es que lleva esto de como la cuidaba y sí. Toda su vida se envolvía en cuidarla a ella. Pero está mejor ahora. Todavía se siente muy mal, yo que la pillé como la acompañé al cementerio porque se lo murieron en plazo nuestro. Y se puso a llorar ahí, digo, ¿no? Yo te digo. No, claro. Claro, tiene una fotografía que le ponen en todos los nichos, que pone una fotografía y dice, mira, es que se está viendo, digo, es que es una fotografía, digo. Pero ella le decía, parece como si me estuviera mirando, me estuviera viendo, me digo, pero aquí ya no hay. Yo no quería decirle nada porque ya madres vivían muy tradicionalistas, de estas de que dije, que hay muchas almas, que hay muchos espíritus, y claro, para no llevarle la foto y no pelearme con ella, digo, yo prefiero irme con ella y decirle que sí, que sí, que no irme peleándome con ella y haciéndolo. No, porque mi madre va los sábados a rezar, pero Tarzán es como una casa que tiene una cruz muy grande y una exigencia de Dios y de Dios clavado en la cruz y de una de las cruces allí rezo el rosario. Se pasan igual 3 o 4 horas con el rosario. Yo fui una vez y aquí yo no podía, o sea, era que para mí no se podía dispuesto, o sea, cuando yo no me traigo el rosario, yo que no sabía y las mismas mujeres mayores y me decían, no, esto se reza así, y esto se reza así, y yo decía, sí, y digo, pero es que, digo, eso no es lo mío, no es mi rosario. Y decía, digo, pero es que no. Y la tercera vez que lo fui ya, entonces le decían al padre, ¿por qué no va? Y le decían, diles que estoy por ahí, diles que vine con un amigo, diles que vine por ahí con otro. Entonces es de mi idea muy tradicionalista del Espíritu Santo, de la Virgen María, de Dios, y esto. No le puedes hacer cambiar, tiene las vías muy fijas, todo muy fijas. Es muy buena mujer, me dice esto, pero ella se ha inculcado y también hay que decirlo, estuvo enferma y estuvo 15 años en Caubé cuando me llamaban las monjas. Ya le han metido la filosofía de la iglesia por todos los lados, que si eras mala te ibas al infierno, si chillabas y andabas escándalo en los pasillos y no sabes esto, pues claro, ella a lo mejor lo hacía lo que la joven, pero esto le ha quedado, y ahora cuando me ven diciendo algo, eso no digas malo porque vas a ir al infierno, no sé qué, no sé cuánto, y yo decía, ah, no me digas eso, digo, no, y yo lo pasaré, si me van al infierno, pasaré calor, y si me van a esperar, me tostaré como un moreno, y yo decía, pero este infierno es fijo. Y además me pasó, no sé si se lo ha contado Cayetano Chisco, que tuve un sueño que estaba soñando y me sentía muy triste, muy deprimido. Y entonces pues había una persona que yo no lo conocía y me decía, tú lo que tienes que hacer es salir con una chica y divertirte. Y yo después de por la mañana muy contento, digo, alguien me lo ha dicho. Y aquí cuando me estaba citando, digo, que yo pensaba, aquí en la mente, parecía que tenía que pero yo lo estaba buscando, digo, me lo ha dicho Cayetano, digo, puede ser que me lo ha dicho Cayetano, digo. Que saliera por ahí de una chica. Buen consejo. Yo me quedé y dije, dijo, eso no me da nada, pero dijo, digo, se lo tengo que decir, digo, porque fue muy chocante aquello que dices, ¿quién me lo puede haber dicho esto? Yo pensaba, ya, me iba a citar, pero no sé. Digo, lo mejor, digo, me dirá ahí triste o algo fuera, y digo, me dices, ¿cómo tienes que hacer esto? Yo me acuerdo que justo cuando me contaban esto, yo luego me fui a mi casa también pensando lo que habías dicho, y me acuerdo que unos cuantos días antes de aquí, hablando, creo, no estoy muy seguro, pero creo que salió la conversación y salió esto de que sí, hombre, tienes que buscarte una chica, una compañera y salir con ella y tal, y se ve que esto te quedó. Se ve que me quedaría y el sueño, pero soñé y cuando me desperté yo quería saber la persona que me lo había dicho y se ve que mi mente me lo dijo, o sea, y dice, fíjate, mira qué consejo me la gané, digo, esto no es consejo. La vida de apóstol es muy dura. No mal que no estabas casado. Porque si imagínate que estás casado y te dices, me ha dicho que me vaya a poner con una chica de perdimiento. Pues ya lo tenemos. No, hablando otra vez de esto del no me gusta mucho el nombre de iglesia pobre. A mí no me gusta. Yo a mi pista. Tampoco me gusta. Oye, son pobres pero pueden comer. Hay mucho que no comen. Pero eso es lo que viene en la miseria, que no es lo mismo mandamiento. Pero veo que, por otra parte, no queda también, es aquí que decir, no le veo otra solución para expresarlo de otra manera también. Porque cuando leo esto, pone no me gusta mucho el nombre, la iglesia pobre. Actualmente, tal como ves, como cada uno ve el mundo y como se ve a sí mismo, y piensas que de cara a los demás, que no conozca este cristianismo primitivo que predicaba Jesús de Nazaret, no te queda más remedio que explicar este concepto, esta vivencia de la iglesia pobre. Aquello de decir, sí, no me gusta a mí, claro, particularmente a mí no me gusta, pero por otra parte es aquello de decir, bueno, a un niño de 2 años tampoco le puedo dar un trozo de porcelana, ¿me entiendes? Y yo francamente, yo he pasado por esta experiencia de decir, bueno, a mí me hubieran soltado antes de venir aquí lo de iglesia pobre sin decirme ni más ni menos. Pues a mí sí, yo hubiera sido este niño de 2 años que me dan el trozo de porce y me indigesto. Entonces no te queda más remedio que explicar qué sientes tú por iglesia pobre, qué vives tú por iglesia pobre. Una parte, claro, ahora no te gusta, pero no queda más remedio que cada vez que se pronuncia esta palabra, a menos a una persona que no lo conozca, pues explicarle. A mí lo que me ha pasado, que hablamos, ¿no?, del tema, ¿no?, y ha salido la palabra y todo esto. A mí lo que me ha pasado ha sido una cosa muy curiosa. Yo no he tenido confrontamientos con personas con el tema de la iglesia pobre, que yo entiendo, que yo me acuerde, ¿eh? Nunca he tenido confrontamientos. Porque la gente que se ha acomodado en la iglesia católica, ¿no?, pues la comodidad de su vida, así de amén, amén, y da todo, ¿no?, y punto y tal. Claro, a esa no le va bien la iglesia pobre. Pero no es porque no le vaya bien la iglesia pobre, es que no le va bien pensar en lo que significa. No le va bien pensar en nada, mejor dejarse llevar, ganar dinero y punto, ¿no? De ahí, de los 30 y pico compañeros que tengo en el trabajo, con muy pocos he podido hablar. Con muy pocos. Pero también hay que decir que hacen horas como un reloj, que están ahí, que solamente van a cambiar su cochecito, etcétera, etcétera. Pero con las personas sinceras, que no he tenido problemas para hablar sobre la vida, sobre mí y tal y que cual, que son pocas, vale, son pocas, pero no he tenido problemas cuando lo he expresado de iglesia pobre. Es que, es más, lo han entendido perfectamente. No he tenido ningún dilema. No me han dicho, no me hables de iglesia pobre que me hace daño a los oídos. A mí no me han dicho nunca eso. Y son gente de distinta forma de pensamiento, distinta clase social, etcétera, etcétera. No digo ricos, gente rica, porque la verdad, con quien no te hace no puedes decir, si no se baja un poquitín, no puedes tampoco llegar a su altura, ¿no?, en este sentido. Pero con la gente simple, sencilla, no sé, del mundo, del montón, yo no he tenido nunca problemas. Entonces, me hago un poco la pregunta, ¿a quién molesta la palabra iglesia pobre? A mí no me molesta. Sí. Y hay gente que ves su forma de vida, no le molesta. Ves la otra forma de vida, sí que la molesta. Pero es una cosa de lógica. Es para pensar esto, no es para, ah, sí, iglesia pobre, bien, bien, amén, va, sí, tal. Y ya está, no. Es para aquellas personas que piensan, que son pocas. Es que son pocas, y vamos, yo no sé cada uno de vosotros como qué experiencia tiene, ¿no?, con la gente. Yo me encuentro con poca gente que puedes hablar con una persona, que puedes dialogar sobre sentimientos, sobre la vida, sobre, yo qué sé, sobre la justicia, sobre... Son pocas. La gran mayoría están más distraídas en ganar dinero y estar ahí atontadas con lo que le da la tele o con lo que le da la sociedad. Entonces, no yo no espero envasarme en lo que opinen los demás sobre el tema de Iglesia Pobre, sino lo que yo pienso de Iglesia Pobre. La palabra es de lo que yo pienso, no de lo que piensa este o el otro. Estaría bien arreglado si mi pensamiento tuviera que cambiar continuamente y tal, según lo que piense fulanito, menganito y tal. Estaría todo el tiempo, ahora blanco, ahora negro. No es esto. No es esto. Lo que yo he asumido, y conforme yo lo que he asumido, así ando. No puedo estar pensando y variándome según lo que tengo alrededor. Bueno, a razón de lo que tú estás diciendo, hace cosa de 3 semanas, a mi abuela la encontraron en el piso, tirada en el suelo, la habían entrado a robar, estaba toda maullada de golpes. Y bueno, y lo digo porque allí hubo como una especie de drama familiar, de cierta manera. Pero yo me acuerdo perfectamente, o sea, esto sí que me ha quedado grabado y se lo dije a Cayetano, que con mucha gente de la que había hablado, ya no de Iglesia Pobre, sino de cómo vives tú esta Iglesia Pobre. Yo no ir a hablar de cómo es para ti, no, cómo vives tú esta Iglesia Pobre. Y me acuerdo que yo había hablado con mis primos, siempre aquello de que he aprendido a hablar cuando, muchas veces se ha comentado aquí, habla cuando veas que es el momento de hablar, ¿no? Y si no, cállate y escucha. Pero ha habido ocasiones que sí que he tenido el momento de hablar con primos o con tíos o con amistades, ¿no? Y me creía, al principio me creía que todo lo que sí, iba diciendo, contando de mis experiencias, caía en saco roto, ¿no? Aquello de que estar hablando y sé, sí, pero inmediatamente a veces cambiaba la conversación, otras veces volvía a la conversación, y bueno, la cosa quedaba así. A raíz de lo que le ha pasado a mi abuela, empezó a venirme gente, primo, conocido, y empezó a preguntarme cosas sobre los sentimientos, y yo me quedé un poco, digo que dicen, fuera de juego, no digo, ¿y esto qué es ahora? Y a preguntarme cosas en relación a lo que hablamos aquí, a las experiencias que tenemos, y bueno, y a la vida en sí, como cómo ves la vida, ¿no? Cosa que yo siempre había sacado como tema cuando he podido, cómo la vives esta vida. Luego venía gente que parecía totalmente desinteresada en su momento, pero que por una circunstancia extrema de lo que le ha pasado a mi abuela, que yo se lo decía a Cayetano, dice, parece mentira que en esta vida se tenga que pasar algo físicamente para luego empezar a recapacitar a ver qué estaba haciendo en esta vida. Entonces me di cuenta, y yo me di cuenta de que, se lo decía Cayetano, de que mucha gente, de que la cosa va por dentro. Lo que pasa es que hay mucha pereza, y luego también, aparte de pereza, hay mucha, lo que tú decías, ¿no? Hay gente que no le interesa por situaciones X sacarlo hacia afuera, ¿no? Bien sean situaciones económicas, de estar muy bien a base de fastidiar a los demás, y cosas así. O por vergüenza. No, pero en mi familia, como en otras familias, y ahí supongo, pues hay comerciantes, hay capitalistas, hay gente que se dedica a eso. Y donde el tema este de vivir la Iglesia Pobre no encaja en su vida. Nos creemos. Yo al principio me creía. Pero y al principio le daba importancia también a ver qué pensaba o no pensaba. No, pero me doy más cuenta de que se trata de tu propia experiencia y echarlo hacia adelante, lo que tú vives. Y te das cuenta de que los demás que están allí, aunque estén tapados por... haya gente que esté tapada por el dinero, por el egoísmo en sí, por la vergüenza, por el que dirán, el que pensarán, luego les pasa algo en la vida donde esta parte de bondad sale hacia afuera, ¿no? Es un poco un reflejo de decir, anda, mira, dice, yo que nunca me pensaba que mi primo me iba a hablar de esto, ahora he tenido que pasarlo de mi abuela para él sacármelo a mí. ¿Cómo es esto? Yo me creía que todo lo que había dicho caía en saco roto. Un momento, en saco roto. Pensé yo, aquí las cosas se dicen, tú te crees que el que está delante de ti no está escuchando y... diario mallorquín, sobre el tema religiones, asociaciones, movimientos, y estaba mallorquín, ¿no? Y me acuerdo que cuando tocó el tema Iglesia Pobre, hice un pequeño comentario y al final decía mallorquín, y a pesar de llamarse iglesia, cada uno hace aquello que siente. Entonces, aquello me llamó bastante la atención, ¿no? Digo, este periodista lo tiene bien claro, ¿no? Ha cogido bastante bien la idea. Sobre la palabra que vuelve a ir sobre el tema palabra, iglesia pobre, yo, mi forma de verla o de sentirla, por ejemplo, hay algunas personas de por aquí que cuando escriben iglesia pobre escriben con mayúsculas. Yo adrede, no por falta de ortografía, lo hago aposta, escribo iglesia pobre con minúsculas, porque para mí es algo secundario. Primero de todo, explico que no le tengo ningún miedo ni me deja de gustar, ni tal. Me parece una palabra muy acertada para hoy, ¿eh? Y me lo confirma muchas cosas, como he mencionado el obispo católico. Entonces, para mí, vuelvo a repetir, iglesia y pobre tampoco tiene un gran sentido espiritual. La asamblea, pobre. Para mí es la que va detrás, es Cristo, ¿no? Yo lo que estoy viviendo no es iglesia pobre, es cristianismo, o intento vivir, claro. Entonces, parece, no sé por qué, durante estos años ha habido que si iglesia pobre, si iglesia pobre no, cuando el centro, para mí, de lo que yo estoy viviendo, sintiendo, no es iglesia pobre, es cristianismo. El cristianismo lo vivo como pobre, como obrero, y con un grupo de amigos que viven más o menos lo mismo, y lo doy a llamar iglesia pobre, pero es cristianismo lo que yo intento vivir. Y Cristo. Y entendiendo también esta palabra en un sentido tan amplio, que al que no le gusta, me da igual que sea ateo, porque resulta que es cristiano por los actos. Por eso aquí no hay ni sectarismo, ni dogmatismo, ni exclusiones, ni condenaciones del que no piensa como yo. Entonces, no sé. La vida diaria de cada uno, la vida con tu vida diaria incluye con tu pareja, tus amigos, tus compañeros de trabajo, con el vecino con el que te cruzas, cada uno sabrá cómo lo lleva, ¿no? Pero ya vuelvo a decir que cristianismo. Iglesia pobre tiene para mí mucha importancia por lo que hoy en día hay de porquerías organizadas que se llaman iglesias, y son asambleas bastante antinaturales, de víctimas y verdugos juntitos, y por supuesto ricas. Todas las organizaciones, en cuanto se organizan, ya entra el poder dinero. La misma chica esta que habla Marisa, que vimos anteayer, Bautista, siempre me suelta el mismo rollo que me sueltan testigos de varias otras personas. Pero si ya sois 200 amigos y no cabéis en una casa, y entonces ya tenéis que alquilar un local, pagar el terciario. Pero vamos a ver. Yo no soy la luz del mundo, no soy el foco principal de nada. Soy una persona más. Y soy un amigo que tiene otros amigos, que otros amigos tiene otros amigos, y cada uno se ve cuando quiere, como puede. Y si nos juntamos un día y tengo a lo mejor 200 amigos, no, los 200 amigos vienen ese día a mi casa. Y si un día quiero juntarme en la playa, me junto en la playa. Y si un día estoy muy apretado, estaré muy apretado en mi casa, o donde sea. Pero lo que tengo muy claro es que nunca voy a alquilar un local, pagar una cuota y empezar a organizar algo. Y si alguien quiere hacerlo, muy libre de hacerlo, eso está claro. Pero yo no lo voy a hacer ni voy a ir detrás de una cosa así. Porque ya empezamos con la historia de una secta, una religión nueva. Y la cuestión está bien clara. Cristo, Dios, Alá, como se quiera llamar, o Krishna, me da igual la palabra, o Jehová. Pero es lo que procuro vivir. Se refleja poco, se refleja menos de lo que se pudiera, bien. Puede ser. Yo voy haciendo lo que puedo y cada uno sabrá en su vida lo que hace. Pero cristianismo. Iglesia pobre, ya digo, no entiendo por qué durante tantos años tanto problema con esa palabra, cuando es una cosa porque es asamblea de obreros y no le veo ninguna otra pega. Es una asamblea de obreros, se quiera o no se quiera. Porque aquí yo no veo ningún dueño de Prica, ningún dueño de la fábrica de armas Astra del País Vasco. Entonces yo no entiendo el problema. Cuando aquí lo que se intenta hablar y predicar es cristianismo. Y iglesia pobre, por supuesto. Frente a las porquerías que son iglesias ricas. A mí me pasa una cosa también que lo he pensado mucho. Hace muchos meses que lo di vuelta a la cabeza. Pero es una cosa así un poco. Se mezclan, ¿no? Se mezclan algunos conceptos y algunas cosas. Creo que es el tema ya no de las ideas, ¿no? Que a lo mejor siempre te enfrenta con las personas. O según como lo que piensas de la vida, o los diferentes choques, las disputas que puedas tener sobre ideas y tal. No creo que sea este el gran problema que pueda haber con respecto a las demás personas, ¿no? Cuando hablas con ideas. Y no la sabes, no la tienes. Está ahí descubriendo continuamente cosas en ti mismo y borrando, eliminando o aplacando según que otras, bastante animales, bastante mundanas, bastante así y tal. Pero cuando empiezas a tener un poco de seguridad en ti mismo, ahí es donde asusta. ¿Por qué asusta a otra persona? ¿Y por qué me doy cuenta yo de que asusta a la otra persona cuando la hablo? Porque yo me asusto de mí mismo. Yo no sé vosotros, yo me asusto de mí mismo. Y no es aquello una falsa, digamos, seguridad, no. Si tienes que tirarte al mar, por ejemplo, es en verano, y el agua está fresquita, tienes calor, pero el agua está fresquita. Tú sabes que no te vas a matar, no te vas a morir porque te pegue un ataque y te separe el corazón. No, hace calor y vas adelante, ¿no? Pero el agua está fría, pero tú vas adelante. Estás seguro de aquello. Lo que no estás seguro es que si te metes un poco más al fondo, salgas. Si te metes en el fondo ahí a bucear entre las rocas y tal, salgas. Pero no sabes qué corriente te puede llevar y tal. Pero lo que estás seguro es que te entrarás en agua, te pegarás un baño, tendrás un poco de frío y saldrás, ¿no? O sea, el hecho de ir adelante en cualquier situación y de dar un paso adelante, ¿no? Esa predisposición, ¿no? Eso es una seguridad. Y frente a personas que no están seguras en este aspecto, es normal. Luego lo ves, es normal que te encuentres como un bicho raro y te encuentre como un bicho raro. Es normal. Mira este que se cree esto, se cree lo otro. No, no te crees esto ni te crees tú lo otro. Simplemente que estás seguro de decir algo, aunque te equivoques, estás seguro y punto. No hay que tener miedo. Yo empiezo a estar un poco seguro de no tener miedo de equivocarme. Creo que este es un poco el gran pecado, si se puede decir pecado, que tiene la gente de religión, que tiene miedo a pecar. A equivocarse. Y enseguida es que lo notas, ¿no? Cuidado, no digas esto porque si dices esto te caerá tal y tal. Me parece que el cielo se va a caer encima de ti porque dices algo o haces algo o tienes una iniciativa y tal y cual, ¿no? Es lo mismo que hemos comentado antes, ¿no? Las habladurías, lo que hacen las habladurías. Te hacen tener miedo de hablar. Expresar lo que piensas, de expresar lo que sientes, ¿no? Y claro, si entra la cancioncilla que puedes escuchar y que seguro que estamos escuchando continuamente, ¿qué se cree este? Lo decían de Jesús, lo han dicho los profetas, lo han dicho de todas las personas que han intentado liberarse de toda esta presión social y lo han dicho siempre. No hay que asustarse, pienso que no hay que asustarse, de equivocarse ni de. Lo demás, poco cuento, lo que te pueda decir, un poco cuento. Un poco ser vago, ¿no? Y pensar lo que dice la otra persona. Es más fácil decir, mira este lo que se cree, en decir, a ver, ¿por qué lo dice? Es más fácil. Es más fácil, muchísimo más fácil, creo. Más fácil. decir, mira, este es un orgulloso que decir, a ver, ¿por qué dice este esto? Si no, sí. Es que si se parara la gente a pensar en este pequeño detalle, hace siglos o milenios, ¿no es? Que se habría entendido un poco este concepto espiritual, la cosa espiritual de la vida. Es que esto precisamente choca con una de las cosas que ves a menudo, ¿no? Que tú ves al gran capitalista, a esta persona que ha montado un imperio. Esta persona, estoy seguro que no ha empezado a escuchar a este y al otro y al de más allá y qué dirá el otro y qué pensará el otro, sino que ha cogido su concepto de hacer dinero, solo él, y hacia adelante, a matar, ras. Entonces, cuando ves esto, luego ves la otra cara de la moneda y tú piensas, bueno, este tipo, él solo, venga, hacia adelante, ¡wup!, en hacer dinero. Y, puñetas, ¿por qué las personas no hacen lo mismo, pero con la otra moneda? Y te das cuenta y piensas y dices, uy, o sea, no solo por qué no hace lo mismo, sino por qué cuando alguien hace lo mismo con la otra manera, encima es criticado, es mal visto, por los mismos pobres, por la misma gente, que al otro lo ve, se traga el cuento que estos tipos manejan siempre con su boquita de piñón. ¿Eh? Que es que yo con mi esfuerzo creo puesto de trabajo y mi inteligencia y he sacado con mi... imponiendo toda mi energía y tal. ¿Cómo tú potencias toda tu energía? Simplemente se ha servido del sistema capitalista y sí, es verdad, eres bastante pillo para emplear a fondo el sistema. Pero lo peor es que luego la gente sencilla, la gente, así, este hombre, fíjate lo que se ha esforzado, lo que ha trabajado, se ha esforzado. Como si te empiezas a mirar al Capone, que también tenía una cosa bien organizada, bien estructurada y tenía ganancias. Pero en y eso era un señorazo, no vas a mirar a los Al Capones de hoy en día, yo los puedo admirar. Tú ves la parte mala, claro, sí. Y no, y encima esto, ¿no? Hay una gente sencilla que es, yo no sé si es por ignorancia o por rabia de que haya gente que quiera salir, ponga toda su energía en lo contrario, en intentar ser el mismo, intentar tirar adelante, no por llevar la contra, por ser un Contreras, sino porque si yo tengo que tirar para allá y el otro va para allá, tiraré para allá, no por llevar la contra, sino porque yo voy por ahí. Si me equivoco ya rectificaré. Pero lo que te choca de todo esto es, o sea, la fuerza de voluntad empleada en un ser humano para hacer dinero, que no ha escuchado a nadie más que a sí mismo, porque está claro, si hubiera escuchado la opinión de este y del otro y del más allá, se hubiera quedado estancado. Pero no, la idea fija en su cabeza, hacia adelante, yo lo que siento es poder vivir a costa de los demás, y es lo que siento, y hacia adelante, vas. Y luego tú ves la otra parte y dices, bueno, entonces si lo que tú sientes no es hacer daño a este, no hacerte, o sea, tú no quieres hacer daño a nadie, y tú quieres vivir la vida de esta manera, porque no la vives, cojones, algo mismo que hace la misma fuerza de voluntad que tiene el rico en hacer riqueza, empleada la misma fuerza de voluntad para sacar esta bondad hacia adelante. Sí, pero tú no estás haciendo nada, dicen, ¿no? Incluso en reuniones mismas de nosotros, ¿y por qué no vas a hacer voluntariado? Porque hay gente que no habla tanto y hace más, hace esto, hace el otro. Bueno, yo no sé, pero da la casualidad que leyendo, viendo, veo un montón de la Simoneta Gómez Acebo, la princesa de por aquí, la reina de por allá, la reina de España, el proyecto Hombre. Y qué raro que toda la gente de alta alcurnia, bueno, toda no, mucha. Ahora me vi el otro día vestida de enfermera a la Koplovich, también, haciendo limosneo, pobrecita. Podría dar unos cuantos miles de millones. Entonces, qué raro que toda esta gente hace siempre por lo demás, se esfuerza, es, ¿cómo se dice?, cooperante. Voluntaria, ¿no? Solidaria. Yo digo, hay que ver esto comparándolo con lo que otro día oí en la radio de un médico, ¿no? Que decía que para tener salud no había que hacer tanto, que si haces una dieta, que si haces un esto, que haces un otro, que si tomas tanta medicina. No hay que hacer, sino dejar de hacer. Y entonces empezarás a ir por el buen camino. Y yo digo, bueno, sí, yo no hago esto, no hago lo otro, pero ojalá todo el mundo dejara de hacer, ¿eh? Incluyendo tanta limosnería, pero por supuesto dejar de hacer todo lo negativo. Entonces, ¿qué pasaría? Si dejas de hacer, estás haciendo por el bien, si dejas de hacer el mal. ¿Que se pueden hacer más cosas? Bien. Yo no entro en la conciencia de cada uno, sobre todo me refiero a la gente voluntaria, que lo que hace, lo está sintiendo, hace un bien por los demás, a su manera, con esta persona nada quiere decir, al contrario, a lo mejor me superan a mí. No tengo nada que decir contra esa buena voluntad. Ahora, contra el que organiza todo esto y se sirve de todo esto políticamente, ONGs, ¿eh? Y me vienen luego a mí a decir que yo no hago nada, hablo. Yo estoy cansado de que me digan muchas veces anarquista. Muchas veces. Porque, es un honor para mí. Porque, o comunista. Porque muchas veces, hablando con compañeros, te motiva bastante el ver que una persona hace cosas porque se da cuenta de lo que está haciendo por otro costado está mal. Entonces tiene que hacer una pequeña recompensilla para asimilar lo que está haciendo por otro lado. El otro día, pues, en una conversación que mantuve, estaban hablando de los niños que apadrinan. Ah, yo sí, dice, un día apadrinando un niño del Perú, me mandarán una fotito y unas cositas de él para que vea quién es. Y me dice, bueno, ¿y qué significado tiene eso para ti? Para mí es muy importante, pero ¿por qué? Él se siente bien. Se siente bien, pero ¿por qué? Si él por otro sitio, eres un derrochador. Vives mejor, quieres vivir mejor de lo que puedes. Eres egoísta, tratas mal a la gente. Luego, no solamente con eso, que encima, cuando puedes hundir a alguien, la hundes. Entonces, ¿qué bondad vas a sacar con eso si por otro lado estás haciéndolo mal? No es más fácil, si quieres solidaridad, no, mucho más fácil sería que toda la gente que pudiese montar, si fuese solidaria, se uniese el pobre, el trabajador, dijese al rico, no, basta, se ha terminado, no, lo que tú le has robado a ese país se lo vas a devolver para que esa gente pueda comer. Pero claro, no hay solidaridad, no se puede hacer. Entonces, primero que te dicen que tú eres un comunista, que tú eres un anarquista, no puedo pensar así, a favor del tío que tiene dinero, no puedo pensar así, pero si es que no me está regalando nada. ¿No? Y siempre es el tema, y luego es lo que está hablando, siempre dice a este tío que piensa, este tío que hace, este tío como es, este tío que es raro. No, no soy raro. Es que la cabeza sirve para pensar, no para llevar sombrero. Entonces piensa, porque muchas veces lo he dicho, no hay pena más grande que ser pobre y encima tonto. Eso es una pena inmensa. Entonces piensa y luego pues, actúa. Pues, no hay forma, ¿eh? No hay forma, claro, muchas veces tú sientes un poco de la necesidad de mantener un silencio, de no de expresar lo que tú sientes, porque claro, es que te das cuenta de que no hay nadie que esté con tus ideas, todo el mundo está en tu contra. Y son trabajadores y son pobres. Pero ¿cómo puede ser eso posible? Pero si estás magullado, estás herido de muerte, macho, levántate y quítate esas heridas y sigue luchando. Pero no, prefiere más que sigan dando puñaladas. ¿Es así? Hace poco, hace un tiempo, una chica en Frica, en el aparcamiento, me viene y me dice, ¿me das una...? Me parece que era lo del carro, ¿no? Que me debía el carro para coger las 100 pesetas. Digo, bueno, ¿y por qué pides? Y dice, porque necesito. Digo, bueno, ¿cuántos sois en tu familia? Somos 8 hermanos. Y le digo, bueno, mira, ahora no llevo un preservativo, pero es lo que te podría dar. Bueno, me dice, bueno, pero eso es mi madre. Y digo, ya lo sé, pero no es para tu madre, es para ti. Porque yo te puedo ayudar, pero dentro de 20 años, tus hijos tienen que estar también aquí. Hay que cortar esto, ¿no? Pero la ayuda buena es la que esté en este momento ahora dando. Ves a aportar ideas, es decir, no en Perú, en Brasil, en la India, tanto para llegar niños, con sus bombas atómicas, sus buenos ejércitos, pero ves a hacer campañas de anticoncepción, ves a hacer campañas de ir a la raíz de la causa. Ah, no. Porque Teresa de Calcuta dijo que el peor crimen del siglo es el peor crimen del aborto. Pero es que... y no vayas a hacer campañas de que no tengan tantos hijos, que cuidan esto o otro. No, hay que ayudarlos cuando ya están sufriendo. Claro. No, eso no es. Yo ayudo a mi manera, y mi manera es entregar preservativos, claro. Y enseñar sobre todo a las personas, porque la persona que no sabe, que no tiene capacidad de conocer las cosas, no es libre para elegir. Entonces, la ignorancia va muy bien al capitalismo. Sí, pero yo... el complejo de culpa también va muy bien al capitalismo. Los lavados de conciencia y sentirse muy bien haciendo cositas también va muy bien al capitalismo. Exacto. Pero yo lo único que yo puedo observar aquí es decir, vamos a ver, yo me siento muy bien porque, pero voy a padrinar a un niño, pero ¿no te das cuenta? ¿A quién vas a entregar el dinero? ¿A una organización? Si tú vas a mandar 100 pesetas diarias a ese niño, le van a llegar 2 pesetas, el resto se lo han comido por otro lado. Y a lo mejor no llega ni nada. nada, vamos, piensa con la cabeza. Tú tienes un dinero, ¿quieres entregarlo? Coges, te vas andando y te vas a buscar la familia más pobre que encuentres por Palma. Y dale dinero a su familia. Para que pueda comer hoy, mañana y pasado. Porque yo no tengo la culpa de lo que está pasando en Perú. Ni lo que está pasando aquí, porque soy una víctima más. Entonces tú, si eres una víctima más, sin en cambio, le sigue el juego a los que están pidiendo que sigas el juego. Que solo sigas. Haz lo que tengas que hacer, pero no importa que te vayas al Perú. Vete aquí a la isla, que hay mucha pobreza también. Vete andando y no vayas a intermediario, directamente a la familia en concreto. Yo le voy a dar cada día 20 duros, con 200 pesetas, 1000 pesetas diarias. Hazlo aquí, si tanta fe tienes en eso. Pienso yo, porque lo que vas a mandar por ahí, y el dinero no le va a llegar nada a esa criatura. Creo que va a pasar más hambre todavía. Pues está claro, incluso físicamente, dejándose a lo mejor el mensaje, la idea y tal, físicamente, la filosofía económica y tal, yo he oído aquello de que no se trata de dar el pescado al que no tiene, sino ayudarle a pescar, ¿no? Físicamente. Entonces, ¿por qué no se aplica ese? Es más fácil dar el pescado y los gobiernos aplicar esa cosa. Y después, no solamente los gobiernos, luego las personas seguir con el mismo rollo y el mismo cuento que los gobiernos, que las instituciones, el pescado. Yo me acuerdo un poco del ejemplo que puso, que traemos sobre aquel que tiraba desde la ventana, tiraba el yeso abajo, y todo el mundo limpiando y diciendo y quejándose y tal, y que bueno, ¿no? Hasta que, bueno, se trata de que, el punto es, no tienes yeso, o si no te pegamos dos tortazos aquí, como que dice, es esto, ¿no? Es esto, ¿no? La idea... No se habla también de la medicina, porque ahora todo eso, homeopatía y tal, tan entredicha y tal, pero la medicina alternativa, lo que están aplicando la medicina general, la admite y la tal, alternativa, no la homeopatía o cualquier otra rama que lo discuten y tienen razón, porque hay mucho cuento y tal, ¿no? Pero la alternativa, la preventiva, es una cosa bien normal. No se trata de curar, sino de prevenir. Es aplicar eso en el sentido espiritual, es prevenir la cosa, lo que Miguel ha comentado, de que es no ensuciar, ¿no? Miguel, el limpio no es el que limpia más, sino el que no ensucia, ¿no? Que es lo que tenéis vosotros cuando barréis de la calle. Es que de hecho, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Miguel. Es que, de hecho, no hay nada en este mundo, ni en todo el universo, que no sea bondad, manifestación, de diferentes formas físicas. La nuestra como ser humano. Pero es que este ser humano está lleno de mierda encima. Pero la bondad está ahí. Y lo que dice Miguel, yo coincido totalmente con él. Empieza a quitarle mierda. Quita y verás cómo se va la bondad. No hay que ir a hacer la bondad. La bondad está ahí. Ya ha estado siempre. Ahora quita la mierda y veremos la bondad. La verás, la sentiremos, la viviremos. Ahora se me venía una cosa a la cabeza que para que veáis, claro, yo creo que todo el mundo, si lo ha llegado a ver, creo que lo va a sentir igual que yo. El famoso hermano Romagueda, este valenciano que sale en el programa este de. Los marcianos. Este en el ermitaño este. Este tío está viviendo una experiencia. Yo creo que está viviendo su propia experiencia. La vive. Dice. Hay cosas que el pobre tiene, a veces se ve que tiene un poco, la mente un poco entre aquí y allá, ¿no? Pero hay muchas cosas de que se le ve lo que están haciendo una iglesia pobre. La gran mayoría de cosas. Y la gente se parte el culo de risa con lo que dice. ¿Por qué te tienes que reír? Tendrías que llorar. De lo sencillo que es y lo egoísta que tú eres, tendrías que llorar. O reírte. Sí, ese. Es que está viviendo su propia experiencia. Que la ha elegido vivir él solito ahí. Pero es bondad lo que él tiene. Además, según he oído, porque Jaime de Lucía, bueno, y Lucía conocen a este hombre, yo una de las cosas que le pregunté es a ver si este hombre, detrás de él, había la Iglesia Católica apoyándolo, ya bien sea de una manera o de otra. Y que no hay Iglesia Católica por ninguna parte. Por ninguna parte. Para mí, El otro día mismo estaba hablando, bueno, en una de las primeras entrevistas que me hicieron, qué haría con el Vaticano.

en Israel, dominado por los romanos, el imperio, todo capitalismo ahí, los sacerdotes, los amos de las tierras, en una palabra, los que hoy decimos los ricos, el capitalismo. Y viene un pobre carpintero y dice que el reino de Dios es de los pobres, y no se avergüenza en decirlo. Después decimos que funda la iglesia o sinagoga, que en el fondo de la cuestión vemos claramente que no fundó nada, porque dice: donde están dos personas ya reunidas en el nombre de Cristo, ya está el Cristo ahí, el Espíritu de Dios. Entonces, claro, le siguen la gran mayoría de pobres, los ricos no. Pero esta mayoría de pobres, cuando ven que la cosa aprieta, muchos se alejan. Este tiene unas palabras muy fuertes. No, las palabras no eran fuertes, era el egoísmo que a través de la historia humana domina millones y millones de seres humanos. Y cuando a veces hemos dicho por aquí que unos tienen los millones en el banco y otros tienen los millones en la cabeza, seguro que aquellos pobres, decían algunos, pensaban, caramba, seguir a este será muy difícil, porque yo tengo unas cuantas ovejas, o yo tengo gallinas, o yo tengo, y si mañana puedo tener más, no me voy con este Jesús de Nazaret. Es la eterna historia. Y hay, en toda la Biblia, ya indicios de esto. Cuando el profeta ya Isaías dice: y en aquel tiempo, claro, se refiere en un tiempo más adelante, la venida de este Mesías, que unos esperan y otros dicen que ya lo tienen, de que se edificará una casa y se vivirá en la casa, se sembrará y se recogerá, no como ahora, que unos edifican y otros viven en la casa, unos siembran y otros recogen. Y añade la frase tan clara y tan actual: no trabajarán en vano. Y vemos que han pasado desde Isaías hasta hoy, que a lo mejor son 3.000 o más de años, 4.000. No trabajarán en vano. Toda esa humanidad en nuestro mundo está tan claramente dividida en ricos y pobres. Nada de si católicos y protestantes y blancos y negros y gitanos y los de izquierda y de derecha y socialistas y fascistas y comunistas. No. Ricos y pobres, no hay más. Y unos ya son ricos materialmente y otros piensan serlo. Muy pocos sienten el orgullo de ser simplemente pobre, simplemente obrero, trabajador. Estos casos de misticismo de convento o de una cueva es una otra forma, podríamos decir, de egoísmo, como es el caso de Teresa de Calcuta, la pobre mujer allí enganchada a este carro enorme del capitalismo. Sostener siempre la miseria, el hambre. No es así. Jesús de Nazaret dice: aprended de mí, que trabajo para poder comer y predico. Claro, estas palabras tan claras, las han tergiversado. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto es del Vaticano, esta teología capitalista. Aprended de mí, que trabajo y predico. Y esto he procurado vivirlo yo también. He procurado trabajar para vivir, para comer toda mi vida de yesero y después predicar. Y esto está al alcance de todos. ¡Trabajar! Porque si trabajamos, hay pan para todos. Pero si nos metemos en un convento o en una cueva en la quinta puñeta y todos hacemos lo mismo, adiós, adiós la humanidad. ¡Trabajar! Formar un hogar, traer un hijo al mundo según las circunstancias y ver cómo está la cosa, pues bien, no, antes que mis hijos sean pasto, que diremos, de los buitres capitalistas, esta explotación, las guerras, el hambre, la miseria, todo esto, el paro, ni estas mujeres allí, de... no. ¡Abortar! Antes que traer víctimas al mundo. Esto es. Y esto está al alcance de todos. Está al alcance de la persona. Porque todos tenemos un cerebro, caramba. Y lo chocante es que te encuentras con hombres o mujeres socialistas, comunistas, anarquistas, librepensadores, todo lo que quieras, ateos, muy bien. Esta palabra de iglesia pobre, Pero parece mentira que hasta ahora, que yo sepa, no sé si lo habrán dicho, pero yo no estoy enterado ni podido saber nunca, si había una protesta de la gente, y sobre todo de los pobres mismos en este mundo, yo no tengo entendido, no estoy enterado que haya habido una protesta con el himno de la Internacional. ¡Arriba los pobres del mundo!, dice la canción. ¡Arriba los pobres del mundo! La idea está muy clara. Si entendemos solamente los pobres y andan por la calle a pedir limosna, los que están retirados allí en un... entonces arriba estos. No, arriba los pobres del mundo, los que trabajan, los obreros y obreras. Porque el día que el triunfo alcancemos, dueños y esclavos no habrá. Y los que al mundo envenenan, del mundo lanzados serán. La revolución sanguinaria, desde luego. Que esto no es el cristianismo. Pero, caramba, hay que ver el sentido de justicia de estos seres humanos que han visto ahí la porquería del capitalismo, de los amos del mundo, de la explotación, del robo y del asesinato legalizado por leyes hechas por ellos mismos y bendecido por las religiones, por todas, y guardados por los ejércitos en todos los países. Es el colmo. Frente a esto, ya que habéis nombrado hace un rato al Capone, estos ladrones, estos eran infelices, es decir, eran santos al lado de toda esa porquería capitalista que hace miles de años que domina. No es de ahora, sino acudamos a los faraones y de Egipto. Es decir, que iglesia pobre, es que no queda más remedio. Arriba los pobres del mundo, es que no queda más remedio que decir las cosas así. Porque el día que la humanidad tenga este Mesías, este Cristo, este Espíritu, cada uno dentro, y lo vaya viviendo, entonces ¿qué pasará allí? No es necesario ser, que diremos, profetas o muy sabios para ver que imaginemos la humanidad. trabajar para con ello. Es que tú te llamas o tienes el título de empresario o el título de gobernador o de abogado o de arquitecto, de comerciante, de industrial, es lo de menos. Pero todo es trabajar, cada uno en su cosa. El día que se viva de esta forma, que no haya ladrones, que unos no se aprovechan del trabajo de otros para enriquecerse, ¿qué pasará? ¿No os dais cuenta? El día que todos hayamos bajado, o hayan bajado, porque yo me parece que no me siento ya encima del árbol, el día que todos hayan bajado del árbol, que ya no sean monos, y sean personas que viven la vida verdadera en este mundo, la vida verdadera, la vida normal como ser humano, no os dais cuenta de lo lejos que va esto. ¿Sobrará iglesia pobre? ¿Sobrará hasta hablar de espiritualidad? ¿Sobrará hablar de justicia? ¿Hasta sobrará hablar de creer o no creer en Dios? Sobrará incluso la palabra Dios. ¿Por qué? Porque si lo vivimos, ¿qué necesidad hay de hablar de Dios? Si lo vivimos. Pruebas son amores y no buenas razones. No se trata de creer o no creer. El día que todos vivamos como seres humanos, como personas, seremos cristianos, seremos mahometanos, seremos budistas, seremos creyentes, seremos filósofos, seremos sabios, porque cuando el ser humano vive como ser humano, ¿qué pasa aquí? Que todo lo demás sobra. Es el gran anarquista que no necesita de leyes humanas, ni policías, ni cuarteles, no necesita de prisiones, no necesita porquería religiosa, nada, porque el que vive como ser humano está por encima ya de los animales. ¿Y qué pasa aquí? No por ganar el cielo, por temor al infierno, no, porque ya es ser humano, obra, vive como ser humano, y un ser humano no hace daño a nadie, ni a otro ser humano, ni a un animal, ni a nadie. Hay que ver allí lo que ahora estamos tocando un poco de esto de ni siquiera al animal. No es cuestión de defender, rechazar a los vegetarianos en el sentido de sexto, rechazar o proteger. Estoy a favor de los vegetarianos, estoy en contra. ¡No! Porque el día que la persona vive como persona humana, no importa que nadie le diga nada, vive. Y ya digo, no hace daño a otro ser humano, ni a los animales. No por unas ideas impuestas, no. Porque en el caso humano, físico, cuando somos niños, andamos a cuatro patas y caemos y lo tocamos todo y lo rompemos, pero a medida que va pasando el tiempo, que crecemos, ya no hacemos las tonterías de niño. Esto es el todo. El espíritu avanza. Hemos bajado del árbol, somos seres humanos. Ya digo, sobrará la palabra esta, y si iglesia pobre, y si esto y lo otro, y si Cristo, y si el Espíritu, y si Dios, y no, esto sobra. Pero ahora no puede sobrar. Porque si ahora no dices nada, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo se dice eso? Encasillar, en un partido político, en una religión determinada, y no queda más remedio que hablar claro. Porque simplemente pensando y obrando como ser humano, vendrán los católicos y te dirán, ¿ves? Este hombre o esta mujer es un católico que diremos en potencia. El protestante dirá lo mismo. Vendrá el socialista o comunista, ves, este vive, este socialismo es en potencia. Te atraerán, te encasillarán ahí con lo suyo. No, no. Porque recuerdo muy bien, y a veces lo he dicho por allí, de que un sacerdote un día me dice, sacerdote católico, no, Cayetano, no digas que trabajas de yesero. ¿Os dais cuenta? No digas que trabajas de yesero. Esto es el colmo ya. Y esto es del capitalismo. Porque era para defender sus intereses. Porque claro, esto de tanto alardear de yesero, que trabaja de yesero, y nos hace la puñeta, y se enfrenta con nosotros, y tiene ideas propias, esto no va bien, porque no se deja dejar de guiar por nosotros, manipular. Y la gente que vea, caramba, este, el yesero, no se va por las ramas, no tiene pelos en la lengua, y les hace frente y le dice verdades, esto no les va bien. Y es por esto que no va bien la palabra iglesia. No falla, no falla, porque ya veis, empalmamismo, pentecostales, adventistas, mormones, testigos de Jehová, católicos, hermanos del Quimón, ciencia cristiana, ejército de salvación, evangélicos, bautistas, qué sé yo, pero iglesia pobre, que no, esto no. Y sin embargo, ya veis, ahora por Navidad, que estamos ya cerca, el niño que ha nacido en Belén, la cosa pobre, los animalitos que lo calientan al niño porque eran tan pobres aquella gente que no tuvieron más remedio que quedar ahí en la cueva aquella, en el pajar, como aquel que dice, de aquella casa. ¿Qué pasa aquí? Y después, lo que a veces hemos dicho, digamos a los católicos, a los protestantes, digamos a los banqueros, digamos a la gente rica, a profesores, maestros de la universidad, en fin, abogados, arquitectos, digamos a las personas de estos títulos, de estos estudios, a ver cómo les suena, lo que a veces ya hemos dicho por allí, lo hemos repetido muchas veces ya, cómo les suena aquello de Jesús de Nazaret. Bienaventurados vosotros, los ricos, porque vuestro es el reino de Dios. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un pobre en el reino de Dios. Aprended de mí, dice Jesús, que soy empresario, que manejo mucho trabajo, muchos hombres, y me he hecho rico, tengo millones y tierras y casas. Aprended de mí. ¿Cómo le sonaría a los teólogos de todas las religiones, a los mandamases? Y, no, maestro, Caetano, esto choca, esto no es así. Como no es así, choca. Pero en la realidad, ¿qué hacéis vosotros? Si os va mejor, que encaja mejor aquello de pobreza, sí, pero como un adorno, Caetano, como un cuadro que está ahí. Nosotros no vamos a practicar esto, porque el egoísmo nos domina. Queremos dominar el mundo, queremos dominaros a vosotros, a los pobres, aplastar a la gente pobre y que se multiplique, que existan muchos pobres. Y así nosotros, los ricos, podremos vivir ampliamente y a nuestra manera y forma, que después una guerra por allí, otra por allá, y matan gentes igual, y mujeres embarazadas, y niños, y gente pobre es igual. Después haremos la limornita, les enviaremos la ayuda esta humanitaria, y enviaremos misioneros y misioneras para que les prediquen y para que les ayuden. No. Tengamos las ideas claras. Y a que Jesús de Nazaret hace 2000 años dijo, aprended de mí, cuántas veces ya os he dicho también, aprended de mí también, de Cayetano Yesero, jubilado, que se pueda decir, aprended de mí, de cada uno de vosotros, caramba. No se trata de ponernos encima de un altar y presentarnos como se dice el ombligo del mundo, el salvador. ¡No! Si aquí somos gente pobre que predica con dignidad, nos sentimos obreros, pobres, y predicamos el cristianismo, ya que el catolicismo ha robado siempre, a través de la historia humana, las ideas sencillas de los pobres. Si no, veamos este caso sencillo, que Miguel escribió una carta sobre esto, de la masonería, un pequeño grupo de obreros en Francia, y van los pillastres estos, los buitres, capitalistas, le roban la idea y se va confundiendo, y después, ¿qué pasa? Se queda ahí la masonería, sobre un grupito de albañiles que no era más una forma de sindicato obrero, seguramente. ¿Qué es lo que ha pasado con Jesús de Nazaret? ¿Qué es lo que ha pasado con el Buda, el Siddhartha? ¿Qué es lo que está pasando a través de la historia humana? Que cuando un ser humano pobre tiene ideas buenas, positivas, van los buitres, cogen aquello, esto nos irá muy bien. ¿Para qué? Hombre, para nuestro negocio, para ensanchar más nuestro negocio. Sea el nombre de Jesús o de Buda, o incluso, ya veis, en Palma, en Mallorca, en toda España, tenemos ahora esta política, estos partidos socialistas, comunistas, la Izquierda Unida, todo esto que se dice. ¿Cuántas veces os he dicho que yo he sido toda mi vida anarquista, comunista, socialista, todos los etcéteras que llegan de estas? Pero nunca he podido estar en estos partidos. ¿Por qué? Precisamente porque he intentado ser de verdad comunista, anarquista.